Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR. Ya escucharon el intro, que tiene que ver, claro, con el partido ante Altamira. Y bueno, para platicar de esto y otras cosas más del equipo, están conmigo mis compañeros Gerardo Taker. ¿Cómo estás? Pues bien, pero, ay, qué manera de fregarnos el domingo, ¿no? Bienvenidos todos. Y Murdoch Geras, ¿cómo estás? Pues bien, también, pues qué le hacemos, ¿verdad? Pero sí es así como, ay, estuvimos esperando a que llegara el partido hasta el último momento del domingo para eso. Pero bueno, ya ahorita seguimos platicando. El problema no es que pierdan, sino que jueguen así. Bueno. Y pues no encontramos, pero queríamos decir que lo importante es que tenemos salud. Y pues vamos a arrancar con el partido, ¿no? O eso que pasó en Altamira. Necaxa tenía que ganar para mantenerse como líder y todos creíamos que iba a pasar así, pero no fue así. Entonces, ¿cómo vieron el juego? No, pues del nabo, ¿no? O sea, creo que sí, todos creíamos que era así, incluso por ahí hasta creo que Fuentes creía que iba a ser así. No sé si hablar de confianza o de que experimentar, darle juego a ciertos jugadores. Hay cosas que yo no entendí, por ejemplo, que empezara con Adán García, que empezara con Gorosito, que digo, habían estado teniendo buena participación, pero pues ya los aventaron así de inicio y pues como que siento que se abarató esa titularidad de repente. Sobre todo, pues no sé, yo le hubiera dado, por ejemplo, más minutos a Rojas que al propio Gorosito, ¿no? Seguirle dando la oportunidad a Chaurant, que hasta eso no había estado tan mal. Entonces, no sé, son como cosas que no se explica uno y que a final de cuentas, bueno, con esos osotes tremendos en la defensa, terminaron por vacunarnos en cuando menos lo esperábamos. Mira, compadre, dices de la alineación. Yo también creo que puede ser exceso de confianza, quizá. Alex me lo comentaba previo al partido, que la alineación, me dijo Alex algo así como que ve la alineación, le vale a Fuentes, o sea, no que le valga el partido o el resultado, ¿no? Sino que se vio tan superior que dijo, ah, puedo meter a cualquiera. Me parece que va un poco por ahí lo de la alineación. Ahora, lo de Alan García, pues todavía, ¿no? Creo que fue de lo mejor de Necaxa. Lamentablemente estuvo 45 minutos y lo sacaron para meter a Carlos Hurtado, que no hizo nada. Lo de Gorosito, eso sí es incomprensible. Es increíble que ese muertazo aparezca de titular a un partido de liga, por más que juegues contra Altamira, ¿no? Es más, así fuera contra el Celaya, no puede ser. Gorosito tendría que regresarlo ya a Uruguay y regresarlo en un guajolotero, ni siquiera mandarlo en avión, no. En un vil guajolotero, en un chimeco, ahí deberían mandarlo. Entonces, Necaxa jugó mal, muy mal. Es más, no sé si podemos decir que Necaxa jugó, porque lo que hizo fue decepcionante, quizás hasta denigrante para un líder general de la competencia y para el nombre que tiene Necaxa y la etiqueta que tiene de equipo grande en el fútbol mexicano también, pero el equipo más importante en el ascenso, ¿no? Sí, y que, bueno, Gorosito no se había visto tan mal en los partidos anteriores, pero entró como cambio, ¿no? Eso ya dice mucho porque, bueno, enfrenta a un equipo que ya está cansado. Pero también los cambios creo que no se entienden. Yo, por ejemplo, no entendí por qué, Lojero regresó, ya estaremos hablando de eso, pero yo no entendí por qué sacó a Ifijara, que estaba de alguna manera generando un poco más. Y yo creo que obviamente se nota que lo más débil de Necaxa es la defensa, pero lo decíamos fuera del aire, ¿no? Murdoch lo dijo, que se paró y se lamentó varias veces a Cervantes, porque sí, o sea, no puedes llegar a entregarte como se entregó Necaxa. El segundo gol creo que no es tan, bueno, fue más un recurso, ¿no?, del atacante de Altamira, pero sí, yo creo que la defensa es lo que más se tiene que trabajar, y es donde de alguna manera ya había encontrado, o al menos el torneo anterior, como que sus piezas, ¿no? Yo no sé por qué ahorita está experimentando Fuentes ahí en esa zona. Oye, Alex, me queda una duda ahorita que comentabas lo que nos coment lo perdón, la redundancia. Ahora que comentabas lo que Murdoch nos comentó antes de empezar a grabar, me quedó la duda. A ver, ¿Murdoch se lamentó de las fallas de Cervantes o se lamentó a Cervantes, que no es lo mismo? Creo que era, creo que ambas. Primero una y luego la otra. Se le refresqué a él y a los hijos También. de sus hijos, mano. O sea, sí, fue así Ahora también, lamentable. no nada más Cervantes, porque me parece que en esta ocasión el capitán Padilla también se equivoca en los dos goles. De hecho, en los dos goles son los dos jugadores, ¿no? En los que se equivocan. No sé si coinciden o quieran defender al capitán. Yo al capitán como que no lo sentí tan grosero como, o sea, es una desubicación. De lo que decía Alex, el problema con el segundo gol fue que los dos centrales se fueron sobre el jugador que cabeceó, o sea, que recentró el balón para que este muchacho, que quién sabe cómo se llame, en su casa lo conocerán, haga una chilena en el afuerita del área chica. O sea, ese para mí fue, o sea, la desubicación, y que ninguno de los dos, a pesar de que los dos fueron a chocarlo, ninguno de los dos pudo ganar el esférico. Pero lo del Terminó pri recentrando entre los dos. sí, lo del primer gol sí fue así de uno no se explica cómo un jugador que va barriendo para que no salga el balón, por la línea final, llega Cervantes y se tropieza con él. O sea, no fue ni a reventar, o sea, ni a patear el balón fuerte, ni, o sea, como que se encontró ahí de repente y ya no supo qué hacer con las patas y las dejó atrás y hasta se cayó. Entonces, sí, fue como, ya con eso, Sí, se con ese entregó un hueco, paseo. ¿qué hace Padilla? O sea, ya en ese momento yo siento que Es que a desde ahí Padilla se fue le el gol. anticipan, compadre. Sí, pero pues también, o sea, cuando no sabías, o sea, es que lo de Cervantes era para ya sacar el balón y terminar la jugada desde antes. Ahora, eso es en la defensa, pero también al ataque no es posible. Como tienes dos mano a mano frente al portero, o sea, primero Carlos Hurtado le pone un balón de medio gol al Gorosito, que era para bajar de zurda y pegarle con derecha así, en primera intención. Pero Gorosito decide tratar de rematar con la pierna izquierda, así como cuchareando, y obvio, pues la mandó a quién sabe dónde. Y luego Isijara Y con también, Ishihara. y luego Isijara también llega de frente al portero y se la estrella. O sea, no es posible. Como te digo, es Isijara, o sea, mete las más increíbles, y las que tiene así cantadas no las concreta. Entonces, pero a pesar de eso, creo que coincido con el comentario de Alex de que no entiendo por qué saca a Isijara para cuando mete al Ojero. O sea, ahí creo que ya perdió todo el empuje que tenía, porque el Ojero obviamente no iba a llegar con la misma dinámica de velocidad que tenía Isijara. Entonces, si pones a un tronco como Gorosito y luego al Ojero, que apenas está recuperando ritmo, pues no, nunca ibas a tener movimiento en el ataque. Y ya lo que pudiera haber hecho el Cheas y el chileno Gallegos, pues de poco nada sirvió. Ahora, preguntaban mucho de por qué Sebastián Fernández no estaba en el juego. No sé si esté lesionado o qué le pasó, porque era lo que estaban preguntando muchos durante el Sí. partido, y pues la verdad yo no sabía qué con él. No sé si alguno de ustedes sepa. Sí, tiene una lesión ahí, que también le estaban cuidando. De hecho, cuando se ha mencionado en las ruedas de prensa sobre el ojero que nos dijo Fuentes que ya era probable que apareciera en este partido como lo hizo, y que también ya estaban esperando que se recuperara Sebastián Fernández. Entonces, sí tenía por ahí alguna molestia que parece que todavía no termina de sanar. Pero pues bueno, lo que dices es que lo importante es que tenemos salud, pues sí, para algunos, o sea, Ni al menos tanta. para el ojero, pero sí, sí estamos. ¿Cómo es posible que estemos extrañando tanto a Sebastián Fernández cuando tiene apenas unos cuantos partidos, y es el de los nuevos refuerzos, ¿no? Entonces, ahí se nota el peso que ha tenido en las apariciones que lleva a Sebastián Fernández en el Caxa. El mismo Rojas, yo creo Volviendo. que perdón, sí, el mismo Rojas, yo creo que merecía más la oportunidad que Gorosito, ¿no? Al menos eso creo yo. No sé si ustedes piensan en lo mismo. Sí, Totalmente, por eso no sí. entiendo la alineación. O sea, fue como si hubiéramos ido al partido de Copa o algo así. En ese plan sentí el poner a Gorosito de titular. No lo entiendo. volviendo un poco al partido y comentando de las opciones que tuvo Necaxa, me parece que pese a lo poco que jugó el equipo, se había tenido oportunidades para resolver el partido, ¿no? Porque aparte daba la impresión que ese partido con un gol bastaba, ¿no? Daba la impresión de que metías un gol y ya me llevo los tres puntos. Ahora, también Altamira por ahí había dado un aviso, una jugada del Núñez, que quedó mano a mano, y no sé si decir que fue error de Núñez, del delantero de Altamira, o acierto de Gallardo. Fue muy parecida a la jugada que comentaba Murdoch de Isijara, ¿no? Pero también desde ahí nos damos cuenta que Necaxa sigue dejando mucho que desear en la parte baja de su cuadro. Sí, de este delantero creo que colombiano, ¿no? Que o sea, de hecho se le lesiona a la Altamira a este jugador, Nuño, y ni así entienden Necaxa que tenía que matar, ya tenía la oportunidad. Es que de hecho en el segundo tiempo empezó bien Necaxa, o sea, tuvo ese par de aproximaciones que decíamos, pero eran para ya, o sea, aniquilar el partido desde en cuanto pudiera, y se lo toma demasiado con calma y está muy fiado a que puede reaccionar como lo ha hecho, porque recordamos que hasta no es el primer partido en el que empieza perdiendo, y bueno, en otras ocasiones le ha alcanzado para incluso ganar el partido, ¿no? Pero ahora no, o sea, no hubo reacción, y Altamira supo ponerlas en el momento preciso para hacerse del encuentro, así se lo sacó sin fijarse, ahora sí que a Chuchita la bolsearon y ni cuenta se dio. Sí, y no te queda la sensación de que fue un tanto humillante, ¿no? Porque no viste pues lo mejor del equipo y jugando como jugó, eras capaz de ganar el juego y no fue así, ¿no? Ahora te quedas en una posición pues no mala, porque finalmente es tercer lugar, pero tampoco es una posición como el liderato que se tenía que iba a estar en solitario, ¿no? Entonces ahorita pues ahora va a pelear una vez más y la liga está muy cerrada, entonces este tipo de son las que terminan a lo mejor pesando en ya pensando en una liguilla, ¿no? No creo que la derrota vaya a afectar las posibilidades de llegar a la liguilla. Vamos a llegar a la liguilla. Me imagino que te refieres a la cuestión de la posición de la tabla, ¿no? Y el quizá tener que cerrar de visita o algo parecido, ¿no? Pues es que más bien lo veo por un poco el calendario que queda y la cuestión que están muy parejos todos. O sea, si Necaxa vuelve a perder, imaginemos contra Alebrijes, yo creo que lo bajan como a séptimo y es que le va bien. Entonces, más bien es por eso, por la cuestión que está tan apretado el torneo. Yo sigo también en la idea de que es de muchos altibajos esta liga, o sea, lo siento incluso más floja que el torneo pasado. O sea, el líder general que es San Luis ahorita en este momento, o sea, tiene 3 partidos perdidos. Y un punto más, ¿no? Que respecto a Necaxa y Mérida, sí. Creo que también está ahí. Entonces más bien como que, o sea, todos se han repartido los puntos. ¿Y qué tal que en vez de ser más irregular o ser más ¿qué palabra utilizaste, Murdoch? No sé. Ah, bueno, la que dijiste. ¿Qué tal que es más competitiva? Bueno, no. miren, lo de la guía, yo sí, pienso que por más, aún Juan perdiendo contra Alebrijes en el peor de los escenarios, como dice Alex, me parece que no vamos a estar en liguilla. ¿En qué posición? Eso sí puede ser importante y esta derrota sí nos puede pesar en ese sentido. Pero la liga sí está como rara, ¿no? Porque al menos 3 de los equipos que veíamos como los fuertes junto a Necaxa, exceptuando al Atlante, ahorita estarían sin liguilla. Coras, Correcaminos y Mineros ahorita estarían fuera. Ahora, no sé, a lo mejor es bueno para nosotros que esos equipos estén fuera, pero quizá eso es un indicativo de los altibajos que hay en la liga o de lo competitivo que es, como quieran, pero si en ese sentido pues no estamos tan jodidos. Ahora, a mí se hace un tanto exagerado que otra vez se pierde un partido y otra vez ya están pidiendo la cabeza de Miguel Fuentes. Eso sí. No sé, sí, él es el responsable de la alineación. Pero puede poner la alineación que quiera, si quieres la alineación de Copa MX. Pero si los jugadores salen a jugar así, o más bien a no jugar así, pues también eso no es tanto responsabilidad de él, es responsabilidad también de los jugadores y como que es tan culpable uno como el otro, me parece. Sí, a final de cuentas, él sí es el responsable de elegir los jugadores que van a entrar al campo, pero pues ya no tiene, o sea, luego de eso ya le corresponde completamente al jugador, ¿no? Intentar hacer las cosas bien, al menos, pero ya de ahí no, Miguel Fuentes no puede hacer absolutamente nada. Entonces, sí es de ambas partes. A mí también me parece una exageración que le pidan su cabeza, nomás porque pierde, pues apenas es el segundo juego que pierde, entonces tampoco es para eso, pero bueno, aquí son algo así, entonces, pues, no sé. ¿A poco los necaxistas pedían la cabeza de Aguinaga cuando llevaba 3 partidos perdidos en el corre seguidos? No, ahí lo apoyaban. ¿O no? Lo corrieron y ¡ay, malditos injustos! O sea, y acá pierdes uno, a las 2 semanas pierdes otro y ¡no, cómo ya perdió dos en el torneo! Ya, ahí, aquí sí quieren la cabeza, ¿no? No, creo que es exagerado pedir. Ahorita que la renuncia de Fuentes no cabe ni siquiera pensar en eso. Y más, mira, más allá de las dudas que puedan tener muchos pese al título, pues el solo título y la manera en la que se dio, me refiriéndome a que fue inesperado después del torneo, de cómo se dio el torneo pasado, me parece que le da cierto crédito a Fuentes, ¿no? Porque, vaya, si comparamos este torneo con el anterior, pues este torneo estamos mejor que el torneo anterior. Más allá de la irregularidad del equipo y de que, como dicen algunos, el equipo se ha visto muy bipolar en sus partidos. Me parece que, vaya, y nos vamos a los puros números, Necaxa es mejor que el del torneo pasado. Sí, eso sin duda ha tenido mejores resultados, sobre todo por cómo abrió el torneo. Creo que es un poco lo que platicábamos al principio del año, ¿no? De que decíamos que eventualmente igual el Necaxa tenía un bajón. Y este par de partidos que vienen creo que se lo permiten un poco. O sea, creo que la situación de Altamira y luego Alebrijes, se tenía como presupuestado eso de bajar un poco el ritmo, vas a cerrar Copa, que ahorita hablamos también de eso, para que luego, igual me adelanto a los temas, en el cierre de torneo, que son los últimos tres partidos, parece que para como están ahorita las posiciones, creo que van a ser mucho más importantes y le van a venir bien a Necaxa para entonces ahora sí agarrar bien el ritmo para llegar enfiladito a la liguilla. Entonces creo que todavía este partido contra Alebrijes debe servir igual para sumar puntos, pero todavía con engrasando la maquinaria. O sea, todavía no a full, me parece, por lo que te digo, porque son este par de equipos que parecen un tanto más tranquilos, a pesar de que ya te ganó uno de ellos. Pero viene el cierre con enfrentando a Mérida, a San Luis y al Atlante. O sea, no en ese orden, pero por cómo están ahorita la situación en la tabla general, creo que van a ser, digo, a excepción del Atlante, que ese más bien es por otra onda de acá de orgullo y lo que quieras. Los duelos Ese no contra existe. faltan Mérida y San Luis, que son pues, ahorita los que están arriba de ti en la tabla, ¿no? Que bueno, la ventaja es que de alguna manera se le recibe, ¿no? No se tiene que ir allá a jugar. Pero sí es complicado. Es estrategia. Están dejando que se confíen. Ahorita ya tienen al rival donde Miguel Fuentes quiere. Y que... Y bueno, ¿qué ibas a comentar algo, Murdo? No, bueno, ahorita si quieren, después lo guardas para después. Ok. Bueno, en el ¿Vas a partido. guardar qué, Murdo? Ya Si vas me a lo. empezar otra vez. No me des cuerda, Taker. Sí, luego pones ahí cosas, ¿verdad? Ahí a la malagueña. Sorpresas para todos. Y nadie dijo nada, yo no entiendo. Ah, no fuera uno, porque ahí sí. Ay, sí, el Murdoqueras. Ahí va y dice. Ay, todo el mundo en Twitter, pero sale una A Taker mí y. sí me respetan, compadre. Hijo No, de. además sí dijeron, a Alex le consta, y al rato lo vamos a leer. Y dijeron, compadre, y dijeron de ti. Mira, ya hasta como los tienen mal acostumbrados acá a la hermandad. Y ya todos me echan a mí la culpa y ni siquiera soy yo lo que dice. Ok, decías Alex, perdón, te interrumpí. Sí, regresó Víctor Lojero. No sé qué esperan con su regreso. Esperan que tome ritmo lo más rápido posible. ¿Cómo lo vieron? el regreso del goleador del equipo. Como si no hubiera regresado, ¿no? O sea, mira, es de entenderse que no traiga ritmo, que no traiga nivel ahorita. O sea, Lojero jugó 2 partidos y medio y después se ausentó, ¿qué? 5 fechas, ¿no? Sí. Pero pues, es de entenderse que no llegue en su mejor momento, un buen momento. La verdad pasó inadvertido y pues lo que comentaba Murdo la semana pasada, pues lo que tenemos que esperar pues es que en estos partidos que quedan vaya agarrando ritmo para que llegue bien a la liguilla. Es lo único, porque lo del domingo de Víctor, en verdad, si entró o no hubiera entrado, hubiera sido lo mismo. O sea, creo que lo vimos un par de veces y creo que tocó un par de balones. Entonces, también en parte por lo mismo que hizo el equipo, ¿no? La misma propuesta del equipo, el mismo juego que ofreció el equipo, pero sí, fue un regreso, por más que han sido unos minutos, y entiendo que así tenía que ser su regreso, unos minutos nada más, me pareció decepcionante, perdón. Sí, efectivamente, coincido al 100%, yo a lo mejor agregaría el hecho de que, bueno, les pregunto a ustedes, compañeros, que ustedes sabrán más y mejor, ¿qué harían? O sea, ¿lo meten para el último partido de Copa unos minutos igual para que vaya, siga tomando ritmo o de inicio y lo sacas al segundo tiempo? Que a pesar de que pues yo esperaría que ya jugara un poco mejor para el partido en casa del próximo sábado, ¿cómo le ven? ¿Le dan minutos en Copa o lo aguantan hasta el partido de Liga? Yo creo que sí podría darle unos minutos en Copa. No creo que se los dé, pero podría, ¿no? Lo que no sé es cómo va a usar al Ojero ya para los partidos de Liga, porque lo puede utilizar como titular y que juegue unos minutos y después ya sacarlo o hacerlo de cambio, que es lo más lógico, ¿no? Pero quién sabe cómo vaya a utilizarlo. El chiste, también coincido, es que llegue con el mejor nivel posible para la liguilla, que es donde más se le va a requerir, ¿no? Entonces, yo creo que digo, qué bueno que ya regresó. Esperemos que Fernández lo haga en próximas semanas, pero pues es un indicio positivo, creo que el hecho de que ya todos se estén recuperando. Yo no coincido con Alex, no creo que le den minutos en Copa, porque vaya, si todos sabemos, y lo dije hace ratito, pues tenía que regresar, su regreso iba a ser así, ¿no? Unos minutos, y me parece que así, porque no por la cuestión del ritmo, no tanto por eso, sino por la cuestión física, quizá no está para jugar 90 minutos. Entonces, si no está para jugar 90 minutos, pues no lo vas a meter, así sean unos minutos, el partido de Copa contra Coras, para después utilizarlo nuevamente el fin de semana. No lo haces jugar dos veces la misma semana. Entonces, no creo que le den minutos en Copa. Digo, además, pues la Copa qué, ¿no? Esa es para Gorosito. En parte por eso, o sea, yo siento que pudiera ser a lo mejor unos 10 minutos el miércoles y otros 20 el sábado, para que ya a lo mejor intentara ser titular para el partido contra Irapuato en la fecha 10. Imagínate, entra 10 minutos contra Coras al final y hace como aquel partido contra Cruz Azul y Hidalgo, mete 4 goles y sacamos la serie. No creo. Y si ustedes están escuchando este programa cuando ya fue el partido de Copa, pues vámonos a la cómoda, vamos a decir que otra vez fue una actuación decepcionante del equipo y que por fortuna ya se terminó el torneo, ¿no? Y que efectivamente fue vámonos a la segura. Fue la tónica del Necaxa en Copa, fue jugar bien y perder. Así recordándole las palabras del señor Miguel Fuentes. Pero bueno, sí. Pero jugar bien el primer partido y ya, ¿eh? Porque los demás, la verdad, lo jugaron muy mal. No, es que así lo dijo él, pero pues bueno. Esa fue su percepción en ese momento. Pues sí, pues vamos a entrar. Pero él sabe más que nosotros. Eso sí, nosotros nunca pondremos tela de juicio en eso. Pues sí, termina ya la Copa, ya estuvieron hablando un poco, algo más que agregar sobre los Coras, o ya con eso está bien y pasamos a lo que nos importa, que es el duelo de Liga. ¿O quieren agregar algo más para la Copa? Pues nada, pues más de que... Coras... Va a ser a las 9 de la noche, yo no entiendo. Yo por si acaso, mira, me voy a ir con mi pijama abajo de la camiseta de Necaxa. Y a lo mejor una almohada sí me llevo por si al caso, por si acaso fuera necesario, porque ya con una situación así, donde no se juega nada por ninguno de los dos equipos, a esas horas de la noche, ya después de una jornada larga de trabajo, como que, quién sabe, en una de esas, uno termina esbozando ciertos postezos en el graderío. Uy, como es tan tarde, compadre, qué bárbaro, ¿eh? Y como allá todo te queda lejos, ahí en la, en... iba a decir el rancho, pero luego... Oye. Depende de nuestro amigo Eduardo Delgado. Allá en aquella ciudad te queda todo, todo tan lejos, ¿no? No, sí, pero a las 10 de la noche ya estás como para estar así en tu casa, así, tranquilo, ya viendo la tele echado. Y entonces, en cambio, va a estar uno ahí en medio tiempo del Necaxa contra Coras en un espantoso 0-0. Yo me temo que así va a ser. Es muy probable. Sí, eso es muy probable, compadre. Ah, así, esperemos. De todas maneras, usted disfrútelo desde la comodidad de su hogar. Just for yo espero Lulis. Que... yo espero que ganemos ya, maldita sea, aunque sea que nos... que nos regalen un penal al final, como el partido contra Leones Negros, que rescatamos un punto, pero ahora cuando... que sea cuando vayamos 0-0. Que nos regalen el penal para que ganemos un triste partido, aunque sea... Para meter más de un gol en toda la... Y para ya ganarle al fin un partido... Sí, ándale. Y ya para ya ganarle un partido a Coras, ¿no? Que tampoco le hemos ganado un maldito partido desde que existen. Está, sería un buen precedente. Es cierto eso, ¿eh? Aunque les dimos la vuelta olímpica. No, pues, eso sí. Bueno. Ok, decía Alex. Lo bueno es que ya va a acabar la Copa. Sí, pues vamos al partido de Liga, ¿no? Que es contra Lebrijes. Dani Santoya va a regresar al Estadio Victoria. Y ¿quién? Pues, ¿cómo ven el partido? ¿Y ese quién es? Ya a todo mundo se les olvidó después de que llegó Tata y corrieron a Tata, entonces ya nadie se acuerda que corrieron a Dani Santoya, Alex. Yo todavía lo recuerdo. ¿Cómo ven el partido? Ya fue. Pues digo, yo decía no, que... No, mira. Que es, ya vas. Parecía como flojón el equipo, pero de todas maneras ahí sigue en zona de liguilla, está en séptima posición general, y pues sí, tiene a destacar en la delantera, pues está el que ya mencionabas, Dani Santoya, y tiene también a Pablo Gabriel Torres, que también es de los que más o menos se reconocen en la liga. De ahí en fuera, pues no veo mucho de conocido. Yo sí veo el partido así como flojo también, no sé cómo vaya a jugar Necaxa ya es un volado, la verdad. Entonces, la vez pasada que se perdió con Lobos, al siguiente partido dije, no, van a sacar y les va a servir, no sé, y ya les ganaron al final, ¿no? Pero esta vez no sé cómo va a jugar Necaxa, no sé si la derrota del domingo pasado vaya a influir en el accionado del equipo o en la misma alineación del equipo, pero yo sí veo a Coras a Lebrijes muy débil, y lo habíamos comentado antes, ¿no? No es el Lebrijes aquel que sorprendió en su primer año, y veo a este equipo, por más que venga de ganar, lo veo así como muy gris. Entonces yo sí espero, la verdad, un partido muy flojo. Un Alebrijes que, perdón, que le ganó, bueno, viene de ganar a Correcaminos. Sí, en su cancha. Y es digo, a lo mejor suena raro, pero a mí lo que me da miedo de ese partido es justamente que es un partido flojo y que Necaxa puede salir nuevamente sobrado. Y ahora, considerando que son locales, pues todavía más, ¿no? Esperemos que no. Yo veo muy superior, muy superior a Necaxa sobre Alebrijes. Entonces, sí creo que debe sacar los 3 puntos y empezar ganando, porque eso no se ha podido hacer en el Estadio Victoria y creo que es algo importante, empezar ganando, no venir de atrás. Digo, también es importante, pero digo, hay que imponer condiciones, ¿no? Desde un inicio. Y es más emocionante, Alex. Sí, eso sí me queda claro. Y no ve la final. Y quería platicar un poco de, no sé si se acuerden, pero hace 6 meses la porra del Necaxa fue vilmente golpeada, justamente contra Lebrijes. Quién sabe si en esta ocasión vayan a estarlos esperando, ¿no? Entonces ahí vas a llamar a la violencia, Alex. No, cuídate, bueno. Murdoch, por favor. ¿Quién va a viajar? Yo creo que los de Alebrijes Ni siquiera se van a parar por ahí, yo creo, ¿eh? No, no, ¿cuál? ¿Y si van? ¿Qué? ¿Y si vienen? ¿Y si vienen? Que se traigan unas, tlayudas. Que se traigan unas tlayudas, y si son tan amables, sería un detallazo de su No, parte. ni se van a parar por ahí. Pues ojalá que no haya esas cosas de venganza y esas que luego se dan, ¿no? Pero, No, sí, vamos a pegarles entre todos, como hicieron ellos. pero yo creo que tendrán que ir a Oaxaca para poder hacer eso, porque, porque sí, no creo que agarren camión hasta allá. Zacatito para el conejo, compadre. Más bien yo iría por el hecho de que, pues, sí está un poco lejos, implica un costo Pero y... mira, los pleitos de barras, ya hablando en serio, sin hablar o llamar a la violencia, son así, o sea, son de te hago, me haces. Ahora, ellos la hicieron y la hicieron en grande, entonces yo por eso pienso, más allá de la distancia y eso, que no se van a ir a parar cuando a un partido contra Necaxa, cuando Necaxa sea el local, porque saben que si van, pues va la clásica revancha de los de enfrente, Sí. entonces, qué puñales, ¿no? Oye, pero que también, pero el rollo fue con gente del comando, ¿no? Ajá. Y y digo, ahora, a estas últimas fechas el comando no está tan, o sea, no juega de local pues aquí en el Victoria, ¿estamos de acuerdo? Pues, bueno, sí, compadre, pero O igual sea... y esa bronca en Oaxaca fue provocada por la sobredosis. Acuérdate que la sobredosis en Aguascalientes a todo mundo le echa pleito y son bien sabrosos, pero pues, ¿por qué ellos no salen de ahí, compadre? Sí, Y a por eso, veces o ni sea. siquiera están ahí. Ya ves que Alex lo están esperando que vaya a Aguascalientes para arreglarle un asunto. Sí, es Le dice cierto. Alex, es que tú no sales de allá. Pues acá te espero. Pues mira, El más o día que menos ahí va vengas, la Alex. sobre. La verdad es que ya sí se ha visto un poco más nutrida en este último partido. Al menos sí me tocó verlo un poco más. Esperemos que reviva esa bonita barra. Y que puedan, más allá de que si viene Alebrijes o no, que puedan revivir esa porra como debería de ser. Pues sí, Okay. pues el partido, entonces creo yo que los tres esperamos un triunfo y pues quizá si se combinan unos resultados, porque no creo que San Luis va contra Celaya, pero podría ser el líder general nuevamente Necaxa, ¿no? Oye, pero San Luis es el líder general, ¿no? Sí, ¿Cuántos claro. líderes generales ha habido este torneo? Es más, ¿alguno ha repetido 2 jornadas? El Atlante, ¿no? Las primeras cuatro y luego ya se olvidó de Ah, bueno, ganar. sí. Y luego para Les dio abajo, para abajo. pena. O sea, cuatro de superlíder y luego cuatro hacia abajo, así sin ganar. No, pero ya se recuperó esta porque ya le sacó un empate al complicadísimo Celaya. Y de milagro, ¿no? Porque ya lo iba perdiendo también. No, no, terrible lo del Atlante. Naclante, Murdoch. Y no Naclante. existe. No existe. No existe. Pues así, Alebrijes. Esperemos que... Esperemos que eso que fue como que el partido no esté tan pinche. Sí, no, y que nos echemos un taco de chapulín. No más. Ah, bueno. Pues bien, bueno, se viene el cierre de torneo que les estaba diciendo. Es lo que quería platicarles, cómo lo ven, porque, bueno, se recibe a Alebrijes, luego se va a Irapuato, luego se recibe a Mérida, luego hay un freno porque van contra el América y ahí todos, espero que tú no, Murdo, van a ir vestido de amarillo al Victoria, y luego se van a Cancún a visitar al Atlante y cierran contra San Luis. Entonces, el cierre de torneo que tienen Necaxa es duro y no lo, bueno, lo curioso es que no lo veíamos así porque no creíamos que San Luis o que Mérida fueran rivales importantes. ¿Cómo ven el cierre? Está complicado, está bueno, está para llevar, bueno, llegar a la liguilla con óptimas condiciones. ¿Cómo lo ven? Creo que es bueno tener a rivales de los fuertes, o que al menos ahorita son fuertes en las últimas jornadas, ¿no? Porque se entendería que en la liguilla el nivel de exigencia es mayor, y si juegas contra los que están en la parte alta de la tabla, pues antes de esa liguilla, pues qué mejor, ¿no? Eso te exige y pues, igual y te sirve a ti para agarrar un mejor nivel. Ahora, no sabemos realmente, porque lo que comentaba hace rato, Coras, Mineros y Correcaminos, tres de los, entre comillas, fuertes o los que etiquetamos fuertes, ahorita estarían fuera. No sabemos cómo va a estar Mérida en, ¿qué es?, en 3 semanas, o cómo va a estar Atlante, si ya va a haber reaccionado o va a seguir tirando, dando pena en la liga. No sabemos cómo va a estar el San Luis. Ahorita el San Luis está muy bien, pero no sabemos cómo va a llegar ese partido tampoco. Más tomando en cuenta que va a haber esa pausa que dices para el partido contra ese equipo que viste de amarillo, ¿no? Entonces, me parece que es bueno tener un cierre contra los que en el papel son los complicados, o que al menos ahorita son los complicados. Me parece positivo. Porque si tuvieras un cierre contra el Celaya, bueno, iba a decir Altamira, pero pues ese ya no nos podemos burlar de ellos. Pero contra Celaya o Zacatepec, pues no sirve de mucho, ¿no? Sí, es lo que te digo, van a ser ya duelos de las últimas 3 fechas donde ya tendremos que estar viendo los ensayos de lo que va a hacer Necaxa en la liguilla como tal. Para eso, bueno, pues tienes que amarrar a fuerzas estos 2 partidos que vienen. Por lo que los puntos que te quitó Altamira, ¿no? O sea, tienes que sumar en casa contra Alebrijes por default y luego tratar de buscar algo ahora sí en Irapuato ya en la visita, porque vienen esos partidos complicados después. O sea, como para tener un colchón de puntos suficiente como para no dejar ir la posibilidad de clasificación a la liguilla, que todavía se ve como lejano, pero sí hay que hacer bien el presupuesto de puntos para lo que queda de torneo. Y sí, o sea, lo que te decía, coincido en el hecho de que esté fuerte el final de temporada regular para llegar bien embaladitos y ya con un lojero mucho más exigido y más ya reasumiendo su nivel y su papel como goleador y como figura en el ataque, como el que pone el orden, como el que piensa dentro del ataque necaxista, para ya ahora sí combinar la maquinaria a full y que llegue bien pulidita para el inicio de la fiesta grande y que nos pueda dar ya el título y el regreso primero. ¿Dónde firmo? Entonces, creo que ese es el plan que se tiene y por eso yo veo tan ¿Que yo relajado firme el a Fuentes. ascenso? No, no. Ah, No. yo dije, me van a dar la responsabilidad a mí. No, esta dosificación de esfuerzos en estos partidos flojones, pues Necaxa se ha visto flojo y ya en los que se ve exigido, pues ahora sí ponerle la galleta que debe ser. Ahí sí le van a poner lo que hay que poner, como dicen los cronistas. Exacto, eso Y esperamos. que por cierto ya van a ser nuevos esperamos que no se les olvide. comentaristas, ¿verdad? Ah, sí, cierto. ¿Y quiénes son? Tú, Murdoch, tú que estás allá, ¿no sabes qué onda? No, todavía no he sabido nada. Pero, pues Van ahí a hacerlo. No, sí. Pero ya, vamos a decir la verdad. Debutamos el sábado. Vamos a decirlo ya. Que la hermandad lo sepa de una vez. El Sí, sabe sábado Dios. debutamos en Planeta Fútbol. Ya, no tiene caso que lo callemos, compadres. Uy, de veras, no ¿O pregunté sí? eso, ¿qué Es onda? cierto. Ya, ¿para qué lo dejamos en sorpresa? Esa es la verdad. Sí, ¿para qué nos Oye, hacemos los y ahora misteriosos? Ya. Oye, ahora te tocó hacer un Murdoch, ¿no? Digo, ya vamos a entrar a los resultados de la quiniela, entonces es justo decir que Ya van a hiciste un empezar Murdoch y tienes. con agresiones, que pues. Oye, es Oiga, que sí hice es un que un Murdoch. Murdoch es tener un acierto. Pero él lleva dos. Sigue superándome. Tanto que me burlé la semana pasada y Murdoch dijo, no, es que es estrategia para que no tiene chistes si y gano todo, y que no sé qué, que se mantenga Sí. cerrado. Ok, yo dije, también voy a hacerlo, o sea, para que me despego. Y dije, no, les voy a dar chance. Entonces llevaba un acierto, mira, mi plan no era hacer un acierto, dije, unos dos que haga. Llevaba uno, todo iba bien, y luego el pinche Caxa pierde, entonces pues me quedé en uno. Hice un Murdoch. Lo siento por mis fans. Me disculpo con ellos. Por tus fans. Música de Sí, grillos, un abrazo a tu güey. hermano y tu mamá porque si sí les quedaste mal en Unos esta fecha. gritos. Mi señora madre, por favor. Que por cierto fue su cumpleaños el fin de semana. Ah, pues Pura felicidades. fiesta en mi casa, Muchas, ¿eh? muchas Mire, felicidades. mira este marrón. En vez de Gracias, comprarle un gracias. regalo, le manda saludos en el podcast. Cómprale algo, no seas Oye, así, pues, porque... ¿a poco también todavía se acostumbra eso? Si hasta ahí Gotitenberg, a quien le mando un saludo personalizado, por cierto, y Búfalo por ahí también le mandaron felicitaciones a mi señora madre, porque sí, sí tengo, pese a lo que siguen diciendo muchos. Pues, Pero bueno, decía Alex, quiniela. sí. Resultados de la jornada 8 Pura vergüenza, de ¿no? la quiniela PR, pura vergüenza, sí. Alex Rodríguez, dos aciertos para llegar a 26. Mónica, dos aciertos para llegar a 21. Don Murdoch Eras, lo de Don no es por respeto, es por la edad, aclaro. Dos aciertos para llegar a 24. Un servidor, ya dije, hice un Murdoch, un acierto, llegué a 25. La afición representada por Miguel Isai López esta semana hizo cuatro aciertos, fue el ganador de la semana. Llegó a 23, o sea que la afición ya se puso ahí. Estamos otra vez todos escalonados. Respecto a las que se pusieron en el blog, José Enríquez tuvo tres aciertos, llegó a 16. David Mota tuvo un acierto, llegó a 16. Por cierto, Necaxa le volvió a fallar. Búfalo tuvo un acierto, llegó a 9. EJLC se fue más allá de hacer un Murdoch y se fue en blanco. Y el ya mencionado Miguel Isai López hizo 4 en su cuenta personal, llegó a 15. Y ya, pues esos son los de la jornada 8, somos los que participamos. Qué expertos, ¿eh? Puro experto. Bien lo dijeron ayer. Y Lo pusiste bien en Twitter, ¿no? ajá, puse que ahí están nuestros Nuestros ex. expertos, ajá. Que por cierto, esta semana hay que agradecerle y felicitar al señor Don Alex. ¿Cómo revivieron las redes de PR, eh? Porque pues, ya lo dije, yo no soy bueno para eso. Y pues Alex ha estado poniendo varios datos y varias cosas por ahí. Incluso durante el partido estuvo poniendo todas las incidencias ocurridas en el triste encuentro entre Altamira y Necaxa. Triste por el resultado, pero más triste por lo que se vio en la cancha. Pero bueno, decías la quiniela de la jornada 9. ¿Alguien los tiene ahí? Sí, aquí están, ya, si quieren. ¿Quién va a ser No, no confundas los escuditos, Murdo, por favor. No, ya, Sí, por ya. favor. ¿Quién va a ser el aficionado de la semana? Es admin, ¿no? Tú por ahí tienes ya la quiniela de Ok. él, creo, Alex. Sí, así ¿O la es, la tengo yo? tengo por ¿Quién la aquí. tiene? No. Ahí la tienes. Es Ah, sí. la jornada 9. Tuya, mía, tenla, te la presto. Gracias. ¿Quién tiene Y la la quiniela? y la perdiste, compadre, no importa. Le ponemos Aquí. en ceros. Le decimos que falló todos. No, ya la tengo Ok, aquí a tú la la. mano. Ok. Entonces él va a ser el representante de la afición en la jornada 9. Así que vamos a arrancarnos, don Murdoch, por favor. Ok. Bueno, pues empecemos con la fecha 9 del ascenso MX, que arranca con el partido en Puebla, con Lobos de la BUAP recibiendo al Altamira. Lobos. Lobos también. Sí, yo también Lobos. Dice Alex, admin, Dice tiene que mala. Admin puso Lobos. Nos vamos todos con los Lobos por ardidos nomás. Sí, que les. Ok, que les bajen los humos a esos monos de Altamira. Ay, sí, le ganamos al líder y Pero ya se creen, ¿no? si Lobos también nos ganó. Que se den entre ellos. Luego, Mineros en Que pierdan los Zacatecas. dos entonces. Malditos. Mineros recibe al Naclante. Híjole. Empate. Híjoles. Yo voy Mineros. Ay, ¿quién está más menos peor de los dos? Menos peor, exacto, ese es. Bueno, en lo que tú primero puso Atlante. Yo voy a empate también. Luego, Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas recibe en casa al Irapuato. Ya no está Aguinaga, ¿verdad? No. Ah, Correcaminos entonces. Yo voy corre y admin también corre. Yo también voy corre. Todo luego, puro corre, entonces. Sí, puro corre, ahí sí, parejo. Nadie cree en la fresa. Luego, Necaxa recibe a Alebrijes el próximo sábado a las 4 de la, a las 6 de la tarde, perdón. ¿A las 6? ¿No es a las 5? Ah, pues sí, es a las 5, pero aquí dice que a las 6. Ay, te digo que estos cuates de la página. En fin. ¿Quién? ¿Necaxa? ¿En serios? Necaxa. Todos Necaxa. Todos Necaxa, sí. Vamos en bloque. Luego, Zacatepec. Para que 21. Si pierde, digamos todos, pinche Necaxa. A ver si ahora sí me das un punto en la quiniela, Necaxa, por favor. Zacatepec siglo XXI recibe al Mérida. Mérida. Yo creo que es un empate ahí. Yo voy Mérida. Y admin también Mérida. Ok. Seguimos con Dorados. El Pez recibe ahí en Sinaloa a Coras de Tepic. Dorados. Yo creo que también Dorados. Voy a ponerle empate para ponerle intensidad al juego. Admin pone también empate. Ah, que admin. No me copies, no entiendes. No aprendiste nada de salsa búfalo, bueno. Y por último, en en duelo de punta a punta, Celaya recibe en casa al Atlético San Luis. Punta a punta. Empate. Oh. ¿Cómo te... Oye, Celaya no puede perder toda la vida. Es cierto. Es cierto. Lo malo es que la próxima semana que me voy a escuchar riéndome así, a ver si es cierto. Yo voy a San Luis. Don Raúl, no me quede mal, don Raúl. También. Y yo voy Celaya. ¡Órale! No, ese sí. Oh. Ahora sí vamos a reírnos. Celaya pegándole solamente al líder porque, general. Solamente porque me enteré que Tresor Moreno juega ahí. Y entonces tengo esperanza. Oye, Alex, ¿no aprendiste la lección de por ahí la jornada 3-4 que pusiste Celaya y nos golearon? Ya ves que nos gusta tropezar dos veces con la misma piedra. Creo que Alex le acaba de dar el triunfo al San Luis. Muy bien. ¿Y Admin qué dijo? San Luis. Ok. Bueno, pues ahí está. Y esa es la fecha. Oye, número 9 de la hay que denunciar que Murdoch y Admin sí se copiaron la quiniela. Solo tienen pues, uno diferente. Pues o caemos juntos o nos levantamos juntos, pero a lo mejor los dos hacen un Murdoch. Los dos hacemos un Murdoch. Pero no, yo digo, yo creo bueno, que yo con el de Necaxa y el de Celaya ya yo creo que sí la armamos. Ya okay. Quién sabe. ¿Qué falta de hacer un murdo, qué? Okay. Mónica también por ahí tuvo un murdo que la primera, ¿no? Sí, creo sí. Que sí. Expertos, creo que ya todos ya lo dijo Alex. Ah, caray. ¿Qué? No, yo no. ¿Todavía no? No, nada, que todavía yo no. Pues ahí están los resultados y también la yo creo que ya nada más, no sé si alguien tenga saludos. Oye, antes de pasar a los saludos, ya ahorita moví mis influencias y pregunté si sabían algo de lo de Natanael y de don Ricardo Ezequiel. ¿Ajá? Que parece que la transmisión ya se va a dejar de hacer directo desde aquí de Aguascalientes, que a lo mejor es desde las oficinas, desde cabina de Sky, allá en la Ciudad de México, que se transmitan los partidos. Uy, si nos salió peor, ¿ven? Que parece ser que es así. O sea falta. Que ya vamos a tener... ¿Van a tener qué? ¿Al Poras? No. Los primero que los... José Briseño, Juan Carlos Vera, creo que se llama... Ricardo Sales, ¿no? Los mismos que transmiten, por ejemplo, los partidos de Celaya y San Luis, ¿no? Supongo. Algo así yo creo que va a ser. Entonces, pues... No, pues sí nos salió peor. Hay que juntar firmas. No digo, no digo para que regrese Natanael, ¿no? O sea, digo para que nos lleven a nosotros. Si quieren que PR se haga cargo de las transmisiones del Necaxa, firme aquí, por favor. Vamos a empezar desde mañana. Sí, vamos a hacerlo. Total, seguro nos apoyan como, aparte de nuestras familias, como otros tres o cuatro. O dos o tres, no sé. Ok, decía Alex, saludos. Miren, yo la verdad hoy no voy a leer saludos. La semana pasada hice mi acordeón. Traía un acordeón así que parecía pergamino. Y ustedes dicen, nada, hace noches no les vamos a leer. Entonces, yo hice berrinche y esta semana no voy a leer saludos. ¿Ustedes tienen algo? Pues deja buscar los del. Vamos a ver qué hubo en el podcast anterior. Que por cierto, bueno, comentarles que ya se hizo lo de los boletos para. Ya está la dinámica para la venta de los boletos del partido del 28 de marzo contra el equipo este que viste de amarillo que decían. Y está la promoción esta de que de un triple bono de paquete así de tres partidos que incluyen el de Mérida, este de Copa y el de la visita del América en la fecha FIFA. Parece ser que ha tenido buena respuesta, que sí se va a llenar el Victoria, lo cual, digo, ya viéndolo como la parte positiva va a ser que le va a convenir a las arcas del equipo, que esperemos de ahí salga para invertirle en un buen jugador como refuerzo para cuando suba el equipo. Entonces, veámoslo desde ese lado de que pues, todo sea Deja para la economía eso, del club. compadre, deja eso. Que sirva para pagarle el avión a Grosito, ya que se largue. La rescisión del contrato, ya que. Sí, pagamos la cláusula de rescisión. Vayan, amigos. Asistan al Estadio Victoria. ¿Ibas a decir los comentarios, Mordo? ¿Ya los tienes? Ah, de veras, Ah, de veras, ah, de ay. veras, perdón. Sí, Carlos dice, buen podcast, es divertido escucharlos, felicidades, solo una sugerencia. Yo vivo en Guadalajara, soy necaxista de toda mi vida y lo que más me interesa escuchar es el estado de los jugadores, cómo sigue el Ojero, cuál es su lesión y cuándo vuelve a las canchas. O de Sebastián Fernández, ¿por qué no jugó ni apareció en la banca en el último partido? ¿Por qué no juega Cristóforo? ¿Para qué traer un portero extranjero para la Copa y la banca? Ni que fuéramos el Málaga. Muy bien ese comentario. Pero pues sí, es que es lo que decíamos, ¿no? Parecía que ya Chuchito Gallegos le iba, Gallardo, perdón, o sea, yo sigo como que Gallardo le iba ya a ceder el lugar a Cristóforo por las pifias que cometió en aquel partido contra Lobos. Pero pues no, parece que pues, se mantuvo en la titularidad y vamos a ver si Cristóforo sigue trabajando en Copa, que parece lo más obvio, lo más natural, y a ver qué, ahora que se termine, cuál es el futuro de Federico en el equipo. Luego Rayo Rep comenta, qué coraje da perder así con un equipo que juega sin intensidad, sobrados y sin espíritu de lucha. Ya van dos veces que comento que el equipo le falta alma y me han dicho que no, que el rival también cuenta. Ante Lobo se salió con exceso y desconcentración. Y contra Altamira parecía que querían que Estudiantes se espantaran tan solo de ver la camiseta. Fuentes debe de entender que los juegos se inician desde el minuto uno y no hasta el segundo tiempo. Debe poner a jugar a los mejores. Ya se cumplió con la regla de menores, entonces ya puede echar mano de todos. Siempre nos quejamos de que los extranjeros llegan a destiempo y ahora que llegaron más pronto están en la banca. Yo le pediría a los jugadores que sus comentarios a media semana los casen con su accionar. Todos dijeron por medio de su boca que iban a ganar, pero no le avisaron a sus pies y a su cerebro. Órale. Yo sé que perder también es una posibilidad, pero no de esta forma. Cuando no quieran jugar, mejor es perder por default. Duele menos. O en la mesa, ¿verdad? Con muchos menores. Ya despierten y ganen algún juego con autoridad, no de suerte. Ganen algún juego con autoridad y no de suerte. Eso está pesado, pero sí es lo que decíamos, como que Necaxa ahorita está como en un nivel de relax acá como zen. Esperemos que ya. Querríamos ver a un campeón autoritario, ¿no? Así Pero lo dice. bueno, eso también. Al Celaya le ganaron con autoridad. Al Pero Zacatepec a medio gas, o sea, O sea, si al Celaya bueno, le si pones juegas autoridad. Con el equipo de la Landon Down. Pues... Digo, está pidiendo que gane con autoridad, ya ganó con autoridad algún partido. Ahora mira, pese a todas las críticas y todo lo mal que ha jugado Necaxa, porque sí, muchos partidos los ha jugado mal, pese a todo eso, nos alcanzaba para ser líderes, y ahí sí nadie se quejaba, ¿no? Sí, eso es lo que hay que analizarse también, digo, lo hemos dicho ahorita, ¿no? O sea, el torneo es muy malo, y con ese nivel nos alcanza para ser líderes, o estar peleando por el liderato ahorita, o ser de los primeros, ¿no? Entonces también, digo, es el nivel que se tiene de la liga, debería ser mejor, pero no lo es, entonces... Sí, porque en una de esas, en esta jornada 9, Zacatepec le pega en casa al Mérida y el Celaya, como dicen ustedes, hace lo propio con el San Luis. Pero puede pasar, ¿no? O sea, se ve complicado, pero en una de esas Mérida se apentonta y el San Luis también se sube al ladrillo y se relaja. No sé, pues ya el Celaya le estaba dando la vuelta, le estaba sacando la victoria al Atlante. Ahora juega en casa contra el San Luis, vamos a ver cómo qué pasa, pero es cierto, o sea, por eso no, nos va como nos va en las quinielas, porque todo puede pasar y en cualquier momento el de abajo le gana al de arriba, pues lo vimos ahora con Altamira, ¿no? Entonces, en una de esas regresamos a la cima y no pasa nada y volvemos a llegar enrachados, entonces este torneo te lo permite, echarte a la hamaca una o dos fechas para hilando otras dos victorias y ya estás de nuevo en los puestos importantes. De acuerdo. ¿Qué más tenemos? Ah, yo quería también agregar saludos. Bueno, si quieren ahorita, ¿quieres mencionar algo de Twitter, Taker? Dije que no iba a leer nada, compadre. Nada, nada, nada. Ni siquiera así como por nada. De memoria. Hice berrinche. La verdad es que ahora no preparé nada. Ay, no tengo abierto Twitter, entonces... Pero vamos a decir que hice berrinche. Tú, Alex, pues, de los que me llegan, de los miles que nos llegan durante la semana. De, y que no contestan, un poco soberbios. De Twitter, pues están Alfredo Enríquez, también Gotitenberg, creo que Germán, Noé también, Salsa Búfalo, pues creo que son los de siempre, digamos, ¿no? Los que comentaron, por ejemplo, aquí dice... Alfredo Enríquez, que ahora para el podcast pongamos de intro Corazón Partido de Alejandro Sanz, pero bueno. ¿Ya les gustó? Sí. Y... No, es que sí le rompiste el corazón, compadre. Acuérdate. Acábame de matar. Que pues compartió ese argumento y puso que lo que digas tú, Murdoch, que obviamente pues hiciste otra canción, entonces no... Pues no necesite tanto, ¿verdad? Y pues nada más pues agradecer, ¿no? A las dos personas que ya enviaron su historia negaxista, o al menos he leído solo dos, no sé si ya hayan llegado más. Entonces, pues agradecerles y decir, ¿no? Que está lo del balón en juego, que nos escriban al no sé a qué mail, al del blog o al del podcast, pero ahí te hay que realizar al del podcast podcasttr@gmail.com ahí y pues que envíen su historia, ¿no? Para ver quién se lleva el balón, que Murdoch lo tiene ahí secuestrado, pero ya se lo vamos a quitar. Aquí está bien guardado. Yo quería mandarle saludos también. saludos a Christopher Covarrubias y a Lili Hortensia Rizábal, así como a Luis Enrique Padilla, Escarios, Necaxista Eugenio, Juan Carlos Ballesteros, Víctor García, Dani Davo, Pepe Meléndez, El Paquito, Miguel García, Beto Villalobos, que estuvieron al pendiente del podcast PR Episodio 45 desde mi página en Facebook. Entonces, pues ahí van los saludos para que sigan escuchándonos. Muchas gracias. ¿Algo más? Por ahí tenemos un correo, señores, también. Ese sí lo voy a leer porque no necesito abrir Twitter para leer un correo. Dice Paco Rayo: saludos, hermanos necaxistas. Como siempre, un podcast muy ameno. Muchas gracias por realizar el programa, pero esta vez nos hicieron sufrir un poco, ya que lo pude escuchar hasta este jueves. Mis disculpas por el comentario anterior. Creo que herí susceptibilidades. Prometo ser más diplomático. Con respecto al tema de la semana, me encantaría participar. O si pudiera escribir una nota, claro, con supervisión de ustedes, porque no tengo experiencia. Pero me gustaría opinar sobre mis rayos y dar mi punto de vista en algunos temas. Muchas gracias por brindarnos la oportunidad como aficionados de ayudarles. Por mi parte, lo haría con gusto. Posdata, ¿qué le hacen a Murdoch? Al final del podcast 45 se logró escuchar que tenía la colita pegajosa. No vaya a resultar que son americanistas o tal vez esté preparando para el matrimonio con Nurse. Pero si fuiste tú, Taker. No, Ahí yo está qué, a mí no me eches clarísima la la bolita. voz. Ahí Todo el está mundo ya sabe tus clarísimo. mañas, Murdoch. Ahora ya quieres repartir, ¿no? Pues Y no, lo hombre. peor es que estabas diciendo que Alex estaba diciendo que tenía la colita pegajosa. O sea, era para Ah, todos. ahora ya también Resulta primero que es dices que para yo y ya. ahora Alex. Ya, sí, no, Murdoch. Sé serio, Murdoch. Sí. Si no te cabe, no repartas, compadre. Ahora sí que ya me quiere embarrar, que no Ay, qué finos. Vamos a tener que poner la leyenda. Este programa puede contener contenido no apto. Puede contener contenido. Bravo, bravo, Taker. Aplausos. Puede tener contenido no apto para menores. Bueno, Bueno, Murdoch, nada más hay que decirle a Paco Rayo, nosotros no le hicimos nada a Murdoch, fue un comentario que tú, que él hizo aquí, no sabemos a razón de qué, ¿no? sí, sí. aguas. Y también decirle que para nada no hirió sus actividades, al menos, ¿no? Todo fue broma, lo tomamos como tal, o sea, si dicen que Alex analiza mejor, está bien, cada quien tiene su opinión. Y de nosotros, pues también cada quien tiene su estilo. Entonces, al menos yo no me sentí ofendido, ni mucho menos. Mordo creo que tampoco. Alex creo que tampoco. Y podrán darse cuenta hasta lo mismo, las mismas cosas que nos decimos aquí entre nosotros, ¿no? Entonces, creo que por ese Sí. lado no hay que disculparse, ¿no? Si yo me ofendiera por todo lo que me dicen, ya no existiría el podcast PR, muchachos. Ya lo editaría y nos quitaría a Alex y a mí, sería él solo. Un monólogo. Un Recorta monólogo. las participaciones de Alex y mías. Entonces sí, creo que sí, hay que dejarlo claro, ¿no? Y decirle a Paco Rayo que agradecemos los comentarios y para nada los tomamos para Personales, mal, sí. ¿no? O sea, no los tomamos personales ni nada. Yo dije, ah, me despido porque me dijeron, pero pues todo es parte del show, parte del cotorreo, entonces no hay ningún problema. Y pues, nada de que ser más diplomático, que así como hacemos nosotros aquí, pues que diga él lo que piensa, está bien, no hay ningún problema, y tampoco lo vamos a censurar. Entonces, no hay problema, que siga escuchándonos, que siga comentando, y aquí vamos a darles el mismo espacio, desde luego. Sí. Pues ahí está. Pues Y ya. hablando de dar espacios ya para dar las redes, pues debutó, ¿no? Un que seguidor, columnista, ¿cómo lo llamamos? Una Pues nueva el nuevo sección, ¿no? integrante de PR, ¿no? Nuevo integrante de la página, así es. Jonathan González debutó con su Descarga Eléctrica, se llama su columna. Precisamente en su primera columna, publicada el lunes, hablaba sobre la soberbia del líder general. Y por ahí léanla, por ahí decía mucho de lo que decíamos de la irregularidad del torneo, de lo de Necaxa, de cómo se comporta de un partido a otro y de la soberbia que parecía haber desde la alineación en ese juego contra Altamira. Entonces, Descarga Eléctrica, que se llama la columna de Jonathan González, su Twitter, por si lo quieren seguir, arroba jona.9zz. Ese es el Twitter de Jonathan. Y también por ahí, Gerrayo Roots nos comentó, quiere participar, por ahí ando poniéndome de acuerdo con él por correo. Ya le di mi número de cuenta y le voy a dar los de ustedes para que nos deposite a los tres y pueda escribir. Muy bien, es lo más No, sí. importante. Es lo más importante, que primero se moche, sí. Y pues invitar, ¿no? También quienes quieran, pues aquí estamos, ya lo decía Paco Rayo, a él también le gustaría. Pues vamos a ver en la medida de lo posible ir metiéndolos, ¿no? Todas las voces. Sí, Exacto. así es. Sí, porque a nosotros quedó claro lo que puso Alex en Facebook. Claro, a nosotros tres inútiles no nos leen. Entonces, escribe a alguien más y a él sí lo leen, a nosotros no. Entonces, necesitamos gente que escriba. Sí, y pues nada Escribiendo. más dar las redes, ¿no? Ya para irnos. Sí, porque ya se le está haciendo costumbre podcast de hora y media, ¿eh, muchachos? Como que ya paren. Pues es que Acuérdate, 3, 4 horas mínimo. tú quieres No. tu monólogo también, Murdoch, pues así no se puede. ¿Quieren un monólogo? ¿Quieren un monólogo? Ya las redes, anden, anden, anden. Un servidor arroba Gerardo Taker en Twitter, desde luego. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Alex de Rayos y en Facebook como Lex Fénix. A mí me ven en Twitter como arroba mordoqueras y en Facebook mordoqueras cartoons. PR en Twitter arroba Pasión Rojiblanc. Ahora sí ya hay más actividad. En Facebook, ahí sí lo digo porque ahí sí no había nada de actividad. Hay más actividad. Cortesía del señor Rodríguez es diagonal Pasión Rojiblanc. Está el correo podcastpr@gmail.com. ¿Y qué más tenemos? Nada más, ¿verdad? Sí, Y creo pues que ya ya. con eso. Recordarles que Ok. sigan mandando sus historias, por favor. Ah, sí, es cierto. Las historias para el balón que nos hizo llegar, bueno, que nos entregó el club, lo vamos a regalar. No vamos a dejar que Murdoch se lo quede. Oye, hay que poner fecha límite, ¿no? Para esas cosas. Ya, yo creo que esta semana, ¿no? Y ya. Murdoch, me habías comentado que querías que fuera el 30 de febrero del 2018, ¿no? Estaría bien. Es que ya se encariñó con el balón. Ya le puse carita como a Wilson. Sí, a mí me confesó Murdoch que en las noches se va a acostar y Okay, ya no tiene su ya. osito Teddy, pero se lleva el balón. Abraza al balón toda la noche. Así que sí, que no digas eso porque ya no van a querer mandar sus historias y nadie va a querer ese balón, Taker. Yo dije que lo abrazas, no, no sé, cuando tú abrazas a alguien, ¿qué más le haces, compadre? Bueno, esto fue el podcast PR. Sí, No, ya. no tiene nada de Bueno, malo vámonos abrazar. ya, Vámonos vámonos ya. ya, vámonos ya. Episodio 46, esto fue el episodio 46, ¿no? Del podcast Así PR. es. Vámonos, bye. Vámonos. Ahí. Chao. Al principio, al tropezar, lo sabía. Tropecé.